Cuando las penas a tu alma lleguen y no encuentres quien te dé un consuelo, vida, llámame. Cuando nada marche bien a tu alrededor y sientes que has perdido la última esperanza, que se ahoga en el silencio como un nudo en la garganta, entonces llámame, entonces llámame, entonces llámame. Sabes bien, amor, donde yo estoy. Llámame, entonces llámame. Siempre irás, amor, donde yo voy. Llámame, entonces llámame. Sabes bien, amor, donde espero yo. La noche oscura ronda las aceras de tu casa, vida, llámame. No tengas miedo a la soledad, antes que lo intentes con otro amor, llámame. Sentirás lo que yo siento, si no ha muerto el sentimiento, entonces llámame.